Saludos, muy buenas noches, bienvenidos aquí una semana más a Only for DJs. Como cada 7 días, aquí estamos conectados a través del 101.9 FM, www.novaonda.net. Una semana más, aquí preparados y listos con la mejor música, dispuestos a acompañarte en los próximos 60 minutos que nos quedan por delante. Si eres una de esas personas que no está ahora mismo viendo ese partido del Mundial de Fútbol, si eres uno de los poquitos que está aquí un poco aislado del tema, pues ya lo sabes. Gracias por estar ahí conectados con nosotros, pero me debemos hacerte ameno este ratito que tenemos. Como siempre, saludos de Frank F, bienvenidos. Esta noche nos va a acompañar el señor DJ Arcad, aunque no es su día habitual, pero hemos adelantado un poquito la cita con la Side Nights, la última Side Night de esta temporada, ya que nos queda muy, muy poco para acabar. Estamos prácticamente en la recta final. Señor Arcad, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que se me hace un poco raro que no sea el último miércoles de el último mes. El último nos tendremos aquí al señor Nico, por aquí, por los estudios. Pero bueno, pues lo menos hoy daremos por finalizadas esas Side Nights, ya que nos quedan pues 3 programas contando este para acabar la temporada. Como siempre, aprovechamos para recordarte que tienes un correo electrónico que puedes enviarnos a la dirección onlyfordjs@gmail.com cualquier cosa que tú quieras. También puedes contactar con nosotros a través de redes sociales, Facebook, Twitter, estamos ahí como OnlyfordJs Nova Onda. Y si no, pues a través de nuestra web www.onlyfordjs.es. Como os decíamos, estamos prácticamente metidos ya en recta final. 3 programas contando hoy, nos quedan para finalizar temporada. Y bueno, pues poquito a poquito iremos haciendo un ligero repaso, aunque sobre todo lo haremos el último programa, de lo que ha sido esta temporada número 9 en cuanto a música se refiere. Y la verdad es que hoy no sé cuánta gente estará conectado ahí a su radio o a través de internet, porque con esto del fútbol ya sabéis que aquí, por lo menos en España, hay una afición enorme. Entonces, pues bueno, por poquitos que sean los que estén ahí, nosotros aquí continuaremos hasta las 11, ¿no, Carmelo? Pues hombre, nosotros tenemos nuestras obligaciones. Así que no podemos dejar de cumplir. Calentando motores, y si la aguja nos deja, que parece que le ha dado por esa saltarina esta noche, vamos a abrir Only for DJs hoy con un álbum que te hemos presentado ya hace poquito tiempo, era el último de Hard Floor con ese de Art of Aphids. Os pinchamos un par de temas, de, o tres, no recuerdo ya bien, de este álbum. Estamos esperando que nos llegara en formato vinilo, cual ya recibimos hace un par de semanitas. Y vamos a comenzar escuchando uno de los cortes que vienen incluidos y no pinchamos la otra vez, como es el corte 2 de la cara C. Esto se llama PALF. Hoy nos juega malas pasadas. Vamos a ver si lo solucionamos y podemos escuchar tranquilamente otro de los cortes que viene aquí incluidos. We'll be right back. parece que sí, nos deja, continuamos y vamos a escuchar, a ver si nos, si podemos escucharlo entero. Este es el tema con el que abre el disco, la cara A, el primer corte de Ardo Aziz, igual que el EP. Este lo sabes, lo encuentras de la mano de Hardfloor desde su mismo sello. Y lo puedes adquirir si quedan copias, porque había muy limitadas, de hardfloor.de. Escuchabas de Ardo Aziz, este Hardfloor que ya te digo, nos llegó las manos hace muy poquito tiempo. Un doble vinilo muy recomendable y sobre todo muy aprovechable. Acabamos de escuchar dos temitas de los que son así más suavecitos, por así decirlo, pero aquí tienes un poquito para todos los gustos, de sesiones más tranquilitas a sesiones algo más enérgicas. Sonido ácido en estado puro de dos grandes de este estilo. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, en Nova Onda. 101.9. Después de escuchar un poquito de ácido, así suavecito para ir entrando algo más en materia, creo que es momento de echarle mano a lo que es el trance, ¿no? Pues sí, vamos a empezar un poquito con algún temita un poquito shy para comenzar la noche. Y vamos a empezar por el único que me acuerdo de memoria, porque estoy con el ordenador a mitad de instalar unas cosas. Ah, muy bien, muy bien. Es que se ha propuesto tocarme la moral. Yo no me acuerdo bien de cómo iba un Pentium 4 con un giga de RAM y resulta que es normal cómo va, o bien va lento de narices. puede ser. Bueno, ¿qué tal ha ido este mes de búsqueda musical? ¿Cómo ha estado la cosa? Difícil. Ha salido algún tema bastante interesante y alguno que pues no está mal, se puede escuchar, es mezclable. Uh-huh. Pero también he escuchado muchos temas que eran copypastes, tío, copypastes. Muy genérico, para mi gusto. Tema sacado de plantilla, se puede decir, ¿no? Sí, de plantilla para todos. Como tiene el mismo baseline que los demás, con el bombo tal, hace el cortecito tal, tiene una melodía más o menos que tal, y es como si prácticamente has escuchado uno y los conoces todos. Y escuchas el otro y dices, es que este sí, creo que ya lo he puesto. Y no es que lo hayas puesto, es que es casi igual. La verdad es que la originalidad muchas veces se queda no sé dónde, ¿eh? Porque en muchos estilos ocurre que de vez en cuando, o temporadas o estilos que ya directamente pues no hay de dónde sacar, o directamente los productores no se esfuerzan nada y siguen todos la misma pauta y empiezan a salir temas como churros. Hombre, afortunadamente, en muchos casos, simplemente es una pequeña racha, porque igual que este mes te estoy diciendo que ha sido puñetero, el mes pasado me acuerdo que fue muy bueno, encontré bastantes temas que me gustaron, entonces pues, unas cosas por otras. También se está acercando el veranito. También, temporada de más sequía, digamos, no solo ambiental, sino musical. Bueno, pues nada, vamos a echar mano un poquito de lo que traes esta noche. A ver, cuéntanos, mientras ese ordenador se pone en marcha, ¿qué tenemos por ahí? Vale, pues va totalmente de memoria. No debería haber problema porque lo estaba leyendo hasta hace un momento. Esto nos llegaba hace 2 días, uh-huh. 16 de junio, por el sello Pharmacy Music. Me estoy acordando de bastantes cosas, ¿eh? Sí, sí. El tema en cuestión se llama Predator, es el original mix, es el primer corte. Y los artistas, que esto es importante, son John 00 Fleming y Christopher Lawrence. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfecto. Sin chuleta ni nada, que conste. Prefiero leerlo, parece que de intentar acordarte me quedo así demasiado parado. bien, pues nada, vamos a escuchar esta primera recomendación de la noche. Como siempre, el señor John 00 Fleming, dando muestras de la calidad de sus producciones, en este caso, como el señor Arcand nos comenta, en colaboración del señor Christopher Lawrence. Todo un lanzamiento, sin duda, digamos el lanzamiento del mes, por lo menos en este estilo. Ya te digo, este sí que tiene lo que tiene que tener. Este es bueno. Me echo en falta muchas cosas como esta, porque yo luego miro también y no encuentro mucho así de esta línea, digamos. Sí, es que ya te digo, están en un punto, es como la manía que les ha dado ahora por prácticamente a muchos estilos, lo de subo pero no subo. Subo pero sí. No hay, la melodía luego desaparece y cosas así, no sé, movidas raras que se les ha metido en la cabeza. Y oye, en un momento dado, yo no digo que no pueda quedar bien un subo pero no subo, pero luego, ¿qué cojones? Que luego suba, pero es que ahora se ha puesto de moda el subo pero no subo, pero es que nunca sube. Ha quedado claro la reivindicación. A que lo habéis entendido más o menos. Vaya que sí. Pues nosotros continuamos aquí en Only for DJs. Ya sabéis que estáis conectados con nosotros a través de Nova Onda 101.9 FM, www.novaonda.net. Llegamos a las 10:31 de la noche. Como decía, continuamos en la última Sign Night de esta temporada número 9. Continuamos con las recomendaciones del señor DJ Arcad, a ver qué más tiene por aquí, si el ordenador le ha funcionado. ¿Cómo sí, ya tengo abierto esto, ya más o menos, ya puedo hacerlo leyendo. Ya parece que funciona la cosa, ¿no? Bueno, pues cuéntanos. Bueno, pues vamos a irnos ahora, cambiamos de Pharmacy Music, nos vamos al... Yo creo que es J00F, pero es que si lo buscas como 00 no sale. Salen... Bueno, el sello de... El señor Fleming, ¿no? Fleming, pero por lo visto hay dos, porque pone versión 2. Está el Joff y el Joff Recording, y este pone Joff V2. Mira, ahí me has pillado. Lo que he podido comprobar, los temas que he escuchado del V2 son como más calmados, más tranquilos. Otra línea. No tan fulón, pero me ha molado el leñe. Otra línea, ¿no? Que aún así... lento no es, ¿vale? Es el rollito. Yo me entiendo y espero que vosotros también, y si no, al final me entenderéis. Me hago de creer. Bueno, pues el tema en cuestión es del artista Analogic. El tema es el Axio Original Mix. Esto nos llegaba en abril, el 21 de abril, un día después de mi cumpleaños. Sí. Y pues como ya os decía, por el sello Hof V2. Vamos con él. Escuchabais segunda referencia de la noche en esa formación Analogic. Esto, si no recuerdo mal, como os decía Carmelo, esto se llama Axio y nos llegaba desde uno de sus sellos, digamos, o segundo sello del Job Recordings. Yo presupongo, ya te digo, pues, yo es que no lo conocía. Es que es algo que esté mal. Pero no sé. Ya he visto varios, que no es el único disco que está con ese sello, vamos. Puede ser, lleva, como sabes que lleva varias líneas este hombre, igual al final el sello ha partido en varios, no sé, digamos. Es factible, desde luego en Beatport viene como Hof V2 y hay más temas en el sello, no es que se le hayan equivocado a escribirlo y esté disuelto. Exacto. Vamos a continuar cuando alcanzamos las 10:40 minutos de la noche. Ya sabes que estás en Only for DJs. Esto sigue. Continuamos con nuestra noche dentro del sonido trans y seguimos descubriendo cosas, nuevos lanzamientos, nuevas cositas que van apareciendo en la lista de las tiendas más importantes dentro del sonido psytrans, igual como se refiere. Vamos a ver qué más novedades podemos encontrar por ahí si nos volvemos a mirar. Bueno, pues lo primero comentaros que estoy viendo la carátula del disco de antes y efectivamente pone Hof y es como una especie de símbolo, pero es una Wii un 2. Ajá. O sea que sí, existe, ¿no? Vale, de acuerdo. Y bueno, pues yo creo, estoy dubitativo, no sé si poner primero. A ver qué pinchamos por ahí. ¿Cuál pongo primero? Vale, esto lo voy a dejar para el último. FGCT. Venga, vamos a poner el de Oliver Pine. Oliver Pine, un viejo conocido aquí en el programa, porque hace mucho tiempo ya, aunque no pinchamos nada, pero bueno, por mínimo un año. Y bueno, es un productor que siempre ha sido uno de los fetiches aquí en el programa cuando se pinchaba un más trans que ahora. No solamente se limitaba un día al mes, ya ves. Y vamos, es uno de... Realmente dentro del estilo es uno de mis productores favoritos. Y esto que vas a pinchar lo escuché yo el otro día y vamos, recomiendo a la gente que esté atento porque merece la pena. Bueno, pues comentaros que es el Resonet Original Mix. Esto nos llegaba por el sello 1 de 200 Fleming. Nos llegó el 2 de este mes. Sí, hace muy poquito, ¿eh? Porque yo lo escuchaba bajo previa en SoundCloud, aún no estaba a la venta siquiera. Y hablamos de que sería pues finalizando el mes de mayo aproximadamente. O sea, y que bueno, es calentito. La verdad es que a mí me ha gustado bastante, lo he escuchado. Tiene unos... es un toque melódico muy, muy escuchable. Tiene el toque de este hombre. Vamos con él. podemos observar, todo el espíritu del señor Oliver Plain plasmado en su última producción. La verdad es que nunca nos defrauda a este hombre. Siempre marcando su línea, siguiendo su estilo. La verdad es que no lo deja de lado, Es que suele sacar siempre melodías, tío, de estas que te hacen viajar sin moverte del sitio. Sí, exactamente, esa es la palabra. Como siempre, sabe dar en el clavo, aunque la verdad es que no estaba muy activo en estos últimos meses, pero como puedes ver, sigue ahí en la cresta de la ola. Yo te lo digo como lo siento, prefiero que se lo tomen un poquito con calma cuando vean que están un poquito así, digamos, sin ideas, y que cuando saquen pues bien sacado. Algo como esto que hemos oído, ¿no? Ah, que no sé exactamente qué hacer, pero necesito perras, y saquen la primera cosa que pillen y ala. Se nota donde hay calidad. Bueno, queda poquito tiempo y aún nos queda algo por escuchar, ¿no? Pues sí, ahora vuelvo a estar dubitativo porque pensaba que íbamos más, pero creo que va a ser el último. Sí, entonces solo entra uno. ¿Cuál elegimos? Pues me voy a quedar con el Morgana, que es de este año, porque el otro que me he traído ha salido en un Anthology y ha salido este año, pero el tema es del 2013. Y además es que el nombre me suena y no sé si lo habré puesto ya. ¿Quién sabe? O sea que va, nos vamos a... Volvemos a Pharmacy Music. Porque ya que escuché el primer timita, pues ya pues aprovecha y le echa un vistazo a las últimas novedades del sello. Y nos vamos a... Aunque nos vamos a abril, uh-huh. Pero aún así, pues... Pero no muy atrás, ¿tampoco? No, tampoco, demasiado. Dos mesetitos. De todas formas, José, moverse para arriba y para abajo. Si no lo he visto antes, pues lo veo ahora. Pues claro, si es que entre tantas cosas a veces es muy difícil estar al día, ¿eh? Oye, y si os tengo que poner el del 2013, me lo pongo y me quedo más tranquilo que todas las cosas. Pues también. El tema está guay. También es verdad, ¿por qué no? Bueno, pues el tema es del artista Mark L. Como os comentaba hace un segundo, es el nombre del tema es Morgana, Original Mix. Esto nos llegaba el 7 de abril por el sello Pharmacy Music. Y pues es un... no sé explicarlo bien. Me ha gustado, tiene un toque melódico relativamente bastante movido también. Sí, lo estamos escuchando ya de fondo, nos ponemos un poquito más cañeros y vamos, bailamos un poquito más para estos últimos minutos. Only 40 days. Pues si lo estabais escuchando, cerrando la última Say Night por todo lo alto. Pedazo de tema este, ¿eh? Ah, te he dicho que bastante más movidito, ¿no? Muy trance, me gusta mucho. Mark L con este Morgana, con esto cerramos la Say Night de esta temporada número 9. Toda una recomendación que os hemos dejado ya a través de Facebook. Y bueno, Carmelo, porque con esto damos por finiquitado, como decimos, a Say Night, este viaje. Ya, si eso en el último programa me acoplo y ya veremos qué hacemos. Pues sí, haremos una viajita de repaso, a ver si podemos estar aquí todos los componentes actuales del programa. Y bueno, nada, pues a los demás deciros que, como siempre, agradeceros al haber estado ahí conectados. Cuando si estáis escuchándonos aquí en directo en la radio, como si nos escucháis mañana por la mañana en la reposición, o como si nos escucháis en el podcast. Recordaros que este sábado os espero junto a Domingo Darvinil en un nuevo Nova Club. Esta semana volvemos a la normalidad, también entrando en la recta final de temporada. Recordaros que este verano vais a tener Nova Club los 7 días de la semana. En el mismo horario, a las 11 a 1 de la noche, reposición de la primera y segunda temporada. O sea, música electrónica de calidad no os va a faltar en vuestras noches de verano. Así que sin más, yo me despido. Aquí en Only for DJs volvemos dentro de 7 días y, como he dicho antes, el sábado os espero. Carmelo, pues nos vemos en el último programa y si no, la siguiente temporada. Y si no, pasarlo bien y ya nos veremos. Pues nada, nos marchamos, que llegamos a las 11 y nos esperan